Introducción al Agni Yoga por Vicente Beltrán Anglada. Presentación. En esta introducción al Agni Yoga, su autor, Vicente Beltrán Anglada, conocido ya por sus anteriores libros esotéricos, somete a nuestra consideración una serie de hechos y de principios ocultos que vienen a ser como una revelación de contactos jerárquicos y el humilde reconocimiento de una positiva y verdadera vinculación con un definido asrama de la jerarquía espiritual planetaria, o gran fraternidad blanca que dirige ocultamente los destinos de nuestro mundo. Según afirma Vicente Beltrán Anglada, Agni Yoga, que es el yoga del fuego, según interpretación del idioma sánscrito, es también la ciencia del corazón, una ciencia que no se detiene a la mera deducción de conceptos intelectuales, sino que más allá de todos los posibles argumentos mentales, únicamente persigue la verdad, la cual, a opinión del autor, se halla por encima de la mente. Este libro hace una especial referencia al plano búdico, mostrando con claridad cuál es la verdadera fuente de inspiración del Agni Yoga, así como cuál ha de ser la actitud humana frente a la vida y a sus múltiples acontecimientos para poder descubrir la verdad que se halla en el centro místico de todas las cosas. Creemos por ello que la consideración atenta de las ideas contenidas en Introducción al Agni Yoga puede, tal como asegura el autor en varias de sus concluyentes afirmaciones, variar el curso de la existencia humana y contribuir a liberarla de sus condicionamientos kármicos, la pretensión más importante del hombre desde el principio de los tiempos.